Sintonizas Radio Banquete. Y esto es Naufragio Urbano. Esta semana la gestión de la catástrofe de Jean Baudrillard. Historia constituye en sí mismo una catástrofe. Solo cabe alimentarlo con más catástrofe. Así pues, la gestión del fin se confunde con la gestión de las catástrofes. Y muy especialmente con esta catástrofe, que es la lenta exterminación del resto del mundo. Durante mucho tiempo se ha denunciado la explotación capitalista y económica de la miseria del otro mundo. Hoy en día hay que denunciar su explotación moral y sentimental, ya que el canibalismo caritativo es peor que la violencia opresiva. Extracción y tratamiento humanitario de la miseria. El equivalente de los yacimientos petrolíferos y de las minas de oro. Extorsión del espectáculo de la miseria y al mismo tiempo de nuestra condescendencia caritativa, plusvalía mundial de buenos sentimientos y de mala conciencia. De hecho, antes que de la extracción de una materia prima, habría que hablar de una empresa de tratamiento de residuos. Su miseria y nuestra mala conciencia forman parte, en efecto, de los residuos de la historia. De lo que se trata es de reciclarlos para convertirlos en una nueva fuente de energía. Se trata de una escalada en el equilibrio psicológico del terror. La opresión capitalista mundial ha dejado de ser el vector y la coartada de esta otra forma de predación moral, mucho más feroz todavía. A la inversa del análisis marxista, cabría decir que la única razón de ser de la explotación material consiste en extraer esta materia prima espiritual que es la miseria de los pueblos, para que sirva de alimento psicológico de los países ricos y de alimento mediático de nuestra vida cotidiana. Nueva ocupación del cuarto mundo. Ya no se trata del tercer mundo en vías de desarrollo, como yacimiento catastrófico. Blanqueo de Occidente a través del tratamiento del resto del mundo como desecho y residuo. Arrepentimiento del mundo blanco, ansioso de absolución. Desecho él también de su propia historia. Many people have heard that it foretells a coming world destruction, and this may disturb them. Thank you. del Sur es un productor natural de materias primas. La más reciente es la catástrofe. El norte, por su parte, está especializado en el tratamiento de las materias primas y, por lo tanto, también en el de la catástrofe. Tutela vampírica, injerencia humanitaria, Médicos Sin Fronteras, Solidaridad Internacional, etc. Fase postrera del colonialismo, el nuevo orden sentimental, no es más que el corolario del nuevo orden mundial. La miseria de los demás se convierte en nuestro territorio de aventuras. Así, la ofensiva humanitaria dirigida hacia los kurdos, ilustrativa del arrepentimiento de las potencias occidentales tras haber dejado que Saddam Hussein los aplastara, en realidad no es más que la segunda fase de la guerra, la que culmina en exterminio mediante la intervención caritativa. Somos los consumidores del espectáculo siempre deleitoso de la miseria y de la catástrofe y del espectáculo conmovedor de nuestros esfuerzos para reducirla, que de hecho no hacen más que garantizar las condiciones de reproducción del mercado de la catástrofe. Por lo menos en esto, el orden del beneficio moral, el análisis marxista es de total aplicación. Cuidamos de reproducir la miseria en tanto que yacimiento simbólico, en tanto que combustible imprescindible para el equilibrio moral y sentimental de Occidente. En nuestro descargo, cabe decir que, en gran medida, esta miseria la hemos producido nosotros y que lo más normal es que saquemos provecho de ella. Thank you. estado de necesidad del resto del mundo sea la base del portal y que el espectáculo de este estado de necesidad constituya su culminación. ¿Qué mejor prueba que la inauguración en la azotea de la Arche de la Défense, con un suntuoso bufete ofrecido por la Fundación de los Derechos del Hombre, de una exposición de las más hermosas fotografías de toda la miseria de los pueblos? Hay que extrañarse de que el arca de la alianza reserve sus alas al sufrimiento universal, santificado por el caviar y el champán. Que la crisis económica de Occidente no será total hasta el día en que ya no pueda explotar los recursos del resto del mundo, la crisis simbólica no será total hasta el día en que Occidente ya no pueda alimentarse con las catástrofes humanas y naturales del otro mundo. Oriente Medio, Bangladesh, Sudamérica, etc. Necesitamos esta droga que nos sirve de afrodisíaco y de alucinógeno, de la que los países pobres son nuestros mejores proveedores, como también de las otras drogas por lo demás. Les facilitamos los medios para explotar esta riqueza paradójica a través de nuestros medios de comunicación, como les facilitamos los medios de agotar sus riquezas naturales gracias a nuestras técnicas. Toda nuestra cultura vive de este canibalismo catastrófico, vehiculado en clave de cinismo por la información y en clave moral por nuestra ayuda humanitaria. Una forma de estimularlo y de garantizar su continuidad. De igual modo que la ayuda económica es una estrategia de perpetuación del subdesarrollo. Hasta la fecha, el sacrificio financiero ha quedado compensado al céntuplo por el beneficio moral. Pero cuando el mercado de la catástrofe entre a su vez en crisis, según la lógica implacable del mercado, cuando el estado de necesidad se vuelva más escaso o su valor tangencial caiga a fuerza de sobreexplotación, cuando las desgracias procedentes de otros lugares lleguen a escasear o a no poderse ya negociar como el café u otras materias, entonces Occidente estará obligado a producir él mismo su propia catástrofe para atender al espectáculo y a la voracidad simbólica que lo caracteriza más aún que la voracidad alimenticia. Llegará a devorarse a sí mismo. Cuando hayamos acabado de absorber el destino de los demás, no nos quedará más remedio que inventarnos uno nosotros mismos. El Big Crunch, el crack simbólico, procederá por lo tanto de nosotros, occidentales, pero solo cuando ya no podamos alimentarnos de esta miseria alucinógena procedente del otro mundo. Este, por lo demás, no da muestras de querer abandonar su monopolio. Se ha establecido una auténtica competición a la que se entregan Oriente Medio, Bangladesh, el África Negra, América Latina en materia de catástrofes y de miseria. Por lo tanto, en materia de alimentación simbólica para el mundo rico, cabe decir que se dedican a pujar acumulando seísmos, diluvios, hambrunas, desastres ecológicos y encontrando la manera de exterminarse entre ellos las más de las veces. El show del desastre es de sesión continua. Y nuestra deuda sacrificial respecto a ellos es muy superior a su deuda económica. Jamás les devolveremos la miseria con la que nos apesadumbran con tanta generosidad. Los sacrificios que hacemos a cambio son ridículos. Algún tornado, algún holocausto circulatorio sin importancia y contados sacrificios financieros. Pero además una lógica infernal hace que nos los retornen bajo forma de beneficios redoblados, cuando por el contrario nuestras bondades han añadido a las catástrofes naturales otra catástrofe absolutamente desmedida. La catástrofe demográfica, auténtica epidemia que lamentamos a diario en las imágenes. En resumen, la distorsión entre el norte y el sur es tal, en beneficio simbólico del sur, 100.000 muertos iraquíes contra unas cuantas decenas de muertos para nosotros, salimos perdiendo siempre. Que algún día todo se vendrá abajo. Un día Occidente se vendrá abajo si no nos purificamos pronto de esta vergüenza. Si un Congreso Internacional de los Países Pobres no decide muy pronto compartir este privilegio simbólico de la miseria y de la catástrofe. Por supuesto, igual que nos negamos a la diseminación del arma nuclear, es normal que se nieguen a la diseminación del arma catastrófica. Pero no es justo que ejerzan indefinidamente este monopolio. Thank you. De todos modos, los subdesarrollados tan solo lo son respecto al sistema occidental y a su presunto éxito. Respecto a su presumible fracaso, no lo son en absoluto. Solo lo son respecto a un evolucionismo dominante que siempre ha constituido la peor de las ideologías coloniales, a saber, que existiría una línea de progreso objetivo cuyas etapas supuestamente todos deberían recorrer, aplicando la misma charlatanería que existe con respecto a las especies y a un evolucionismo que sacraliza unilateralmente la superioridad de la especie humana. Respecto a las turbulencias actuales que acaban con cualquier linealidad de la historia, ya no hay desarrollados y subdesarrollados. Así pues, alentar la esperanza evolucionista entre los pobres, aunque fuera mediante la revolución, consagrarlos a la salvación tecnológica según la ilusión objetiva del progreso, es una absurdidad criminal. Su suerte estriba precisamente en poderse librar de la evolución. Cuando ya ni siquiera sabemos a dónde nos está llevando. De todos modos, una mayoría de estos pueblos y los del sur, entre ellos, no parecen querer entrar en esta modernidad evolucionista, y su peso específico no es probablemente despreciable en el rechazo de Occidente, de su propia historia, de sus propias utopías y de su propia modernidad. Cabe decir que los caminos de la violencia, histórica o no, se invierten, y que los virus a partir de ahora progresan de sur a norte, pues el principio de siglo corre el peligro de marcar 500 años después de la conquista de América el inicio del contragolpe de los vencidos y la reversión brutal de esta modernidad. Sentimiento de orgullo ya no está del lado de la riqueza, está del lado de la miseria, de aquellos que, felizmente para ellos, no tienen que arrepentirse de nada y pueden, por el contrario, vanagloriarse de ser los privilegiados de la catástrofe. Es verdad, aunque quisieran, casi no pueden renunciar a este privilegio. Pero los desastres naturales no hacen más que reafirmar la culpabilidad de los ricos respecto a ellos, de aquellos a los que ostensiblemente Dios menosprecia, puesto que ya ni les golpea. Un día los blancos renunciarán por sí mismos a su blancura. Es más que probable que con el quinto centenario de la conquista el arrepentimiento alcance su cota máxima. Vamos a tener que conjurar la maldición de los pueblos vencidos, aunque simbólicamente victoriosos, que se insinúan 500 años después a través del arrepentimiento en el corazón de la raza blanca. Yeah. Desarrollados no se ha resuelto ni se resolverá, pues ya queda superado ahora por el drama de los superdesarrollados, de las naciones ricas, el psicodrama de la congestión, de la saturación, de la plétora, de la neurosis y de la ruptura de aneurisma que nos amenaza. El drama del exceso de medios sobre los fines suplanta en cuanto a urgencia al de la penuria, la carencia y la miseria. En esto estriba la eventualidad de catástrofe más próxima, la de las sociedades en ruptura de vacío. La catástrofe artificial, como los aspectos benéficos de la civilización, progresa mucho más deprisa que la catástrofe natural. Los subdesarrollados todavía están en esa fase primitiva de la catástrofe natural e imprevisible. Nosotros ya estamos en la segunda fase, en la de la catástrofe fabricada, inminente y previsible. Y no tardaremos en llegar a la de la catástrofe programada, la catástrofe de tercera generación, deliberada y experimental. Y a ello, paradójicamente, acabaremos llegando a fuerza de buscar los medios de escapar a la catástrofe natural, a la forma imprevisible del destino. A falta de poder escapar al destino, el hombre fingirá que es obra suya. A falta de aceptar el reto, con alguna eventualidad fatal o incierta, preferirá escenificar su propia muerte como especie. Este ha sido Naufragio Urbano, un programa realizado por Olbap Oyobok para Radio Banquete.